Bienvenidos a su programa La Naturaleza de México, en la estación 105.7, de lunes a miércoles a las 3 p.m. Hola naturalillos, buenas tardes, ¿cómo se la han pasado? Espero que hayan cuidado el planeta esta semana. Pasamos con nuestro amigo Luis. Gracias, compañera Wilman. El día de hoy vamos a hablar de animales marinos. Entre ellos está el caballito de mar, la ballena, la medusa y el delfín. Lo que hablaremos hoy de este conjunto de animales será su forma de reproducción. Por lo mientras escuchen la canción de Porta. Hoy hablaremos sobre el caballito de mar. El proceso de reproducción del caballito de mar es muy interesante de nuestra que las hembras y los machos se cortejan durante varios días. Durante este periodo el tiempo inicia lo que presenta ser un ritual de baile, alisando un movimiento al unísono de foca que ambos logren un sincronización perfecta. Los machos y las hembras depositan los hasta 1500 en esa bolsa, luego seguimos con la cápsula. Luis y Wilman, también las ballenas son interesantes. Ellas hacen sus sonidos en el agua y vienen las hembras y se aparean 5 meses de que están en reposo y los esconden y los huevos, el padre los protege. A los bebés son máximo de 50 a 10 huevos, pero solo sobreviven 2 por los depredadores del agua. Bien dicho, compañera Wilman y Josué. Aunque el proceso de apareamiento del caballito de mar y la ballena son interesantes, también el sistema de apareamiento entre medusas también es interesante. La mayoría de las medusas tienen los sexos separados. Durante la reproducción sexual, las medusas liberan óvulos y espermatozoides en el agua, donde se da la fecundación. O bien, los espermatozoides fecundan al óvulo en el interior de la medusa. Estás escuchando La Naturaleza de México en la estación 105.7. Son las 1:36. Muy bien, naturalillos. Este fue todo el tiempo que tuvimos. No olviden que no deben de tirar basura al agua. Muchas especies marinas, por desgracia, no sobreviven debido a todos esos desechos tóxicos. Así que no deben de tirar ninguna clase de desechos, ya sea desde una bolsa de papas hasta un pedazo de papel. También por desgracia no pudimos transmitir lo de que es el delfín debido a que se nos acabó el tiempo. Síganos oyendo en La Naturaleza de México 105.7, que eso es en Facebook. Y también en Instagram, al igual que en Twitter, nos encontramos como a hashtag lanaturaleza.com.mx. Gracias por escucharnos. Nos oímos mañana a las 3 de la tarde en el 105.7 FM.